Bueno, Hugo, a pesar de toda la situación que estamos viviendo hoy en día, qué sé yo, a nosotros también nos toca, igual que a todo el mundo. Así que bueno, creo que salió el remate duro, pero bueno, con valores acorde al momento, ¿cierto? Seguro. Bueno, yo creo que la situación que está viviendo el campo no es para nada fácil, ¿no? Y creo que lo importante es que ustedes han presentado bien la hacienda era buena. Por ahí molesta un poco cuando quedan algunos toros sin vender, ¿no? Por ahí el precio no sería tanto, por ahí lo que queda sin vender es lo que más molesta, ¿no? Es verdad, es así, pero bueno, ¿qué va a hacer? A uno lo reconforta un poco, sí, es verdad, la gente viene, lo felicita por los toros, por la calidad, por el estado, pero bueno, sin duda que es por la difícil, lo que pasó es por la difícil situación en que estamos viviendo hoy por hoy. Gerardo, los toros negros sí se vendieron bien. Sí, los toros negros tuvieron mejor salida, o sea, los valores son los mismos, había menos más agilidad. Y fue más ágil el remate, es lo que ocurrió. ¿Por qué crees que esto ocurre? ¿La gente se tira más a la Berlinangus que al Hereford? ¿Es más difícil vender el Hereford? Puede ser, hay algo de eso, hay algo que, bueno, que el día o qué sé yo, hay de todo, ¿cierto? Tendría que haber llovido hace dos o tres días, ¿no? ¿Qué le parece? Capaz que hubiera cambiado algo, sí, ¿no? Yo creo que por ahí el ánimo de la gente cambia, sí, es verdad. ¿Cómo están los campos? No, como en todos lados, la seca nos pega, a la ganadería nos pega fuerte, es lo peor que le puede pasar a la ganadería, que haya sequía, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que más les pega? ¿La sequía o el gobierno? Bueno, o las dos cosas. Bueno, no sé, hoy por hoy no se sabe qué es lo que pega más fuerte, porque está muy complicado para llevar, para producir, y bueno, para evitar el quiebre, ¿cierto? Uh-huh. ¿Ustedes van a traer a la exposición de Bolívar? Si Dios quiere, sí, vamos a traer un trío de puro registrado Hereford y un trío de puro controlado Berlinangus. ¿Van a ir a alguna otra exposición? Y bueno, habrá que ver, sí, estaba... ¿O no ven a la carrera? Estaba, no, pero está un poco ahí en vista ir a Curuzú y a la Nacional de San Luis, a la exposición Hereford de San Luis, vamos a concurrir, sí. Así. Bueno, Gerardo, suerte para las próximas exposiciones. Y creo que ha sido más allá de lo pesado del remate, ha sido un buen remate. No es fácil, creo que para ninguna cabaña hoy por hoy estar vendiendo. No, yo creo que sí, es así, y bueno, desde ya lo que tengo que agradecer a vos, Hugo, que venía a cubrir, y bueno, a toda la gente que nos acompañó, que bueno, queda así. Muchísimas gracias a todos. Gracias a vos, muy amable, gracias. Gracias, Hugo.